Tras nuestra estancia en Innsmouth y mi posterior salida de la institución Legado Lovecraft, convencido de que era lo mejor para todos, me encerré en mi casa, dejando atrás a mis amigos y al mundo, asustado y acosado mentalmente por el terror más allá de las estrellas. Solo la amable señora Potts me aguantaba estoicamente y aliviaba con ello mi pesar. Estuve semanas buscando soluciones y salidas a mi situación, pero no llegaban. Sentía la siniestra mirada de ese ser, vigilante en todo momento desde más allá del espacio y del tiempo. Y con todo no era lo peor. Era una frase, una simple frase transmitida y cincelada en mi mente letra a letra, la que me torturaba noche y día sin descanso, solo pensada y disparada hacia mi mente frágil en el momento preciso. Resonaba en mi cabeza una y otra vez, como un oscuro karma transformador. Si estáis vivos, es porque yo quiero. Legado Lovecraft, tercera temporada, El Elegido. Capítulo 2. El caso que lo cambió todo. Durante semanas la reviví obsesivamente en mi cabeza mientras me devoraba la razón al borde de la demencia y la autodestrucción. Días para olvidar. Aunque hasta de los momentos más duros y decadentes se sacan grandes enseñanzas. Después de todo, creo que comprendí algo de vital importancia en aquellos días oscuros que me han transformado internamente y que me permiten hoy enfocar todo este asunto de trascendencia cósmica desde un punto de vista muy diferente. La cuestión es que no me estaba afectando tanto el hecho en sí, esa frase brutal o la sensación constante de la sombra del mal sobre nuestras cabezas, como la manera pesimista y caótica con la que lo enfrentaba. Dejé que la situación me achicara, que pudiera conmigo, y lo peor de todo es que fue así porque yo lo decidí, del mismo modo que un día cualquiera, no un día perfecto, no el día señalado 8 meses después, decidí que ya era suficiente dolor. Grité basta desde lo más hondo de mi alma, y aquello fue absolutamente liberador. Llamé por teléfono a mis amigos, que nunca cesaron de ofrecerme su ayuda a pesar de mi encierro. Pablo y Greta recibieron la llamada llenos de alegría. Los chascarrillos iban y venían, el cariño y el respeto se palpaban, y fue un alivio comprobar que toda nuestra amistad permanecía intacta, sin un solo rasguño, a pesar de las circunstancias. No tardamos en vernos esa misma tarde, y acompañados de los dulces e infusiones preparados por la atenta señora Potts, dialogamos abiertamente. Me disculpé con ellos por ser tan cerrado de mollera y por haber sido tan egoísta e insensible, aunque para mi sorpresa, estaban enterados de todo lo que me había sucedido en aquel siniestro pueblo pesquero estadounidense y de los consecuentes motivos de mi salida de la institución y de mi forzada reclusión durante 8 meses. El verdadero informe de nuestra estancia en Innsmouth, que Wilfred guardara en secreto como le pedí, fue encontrado de manera inesperada por Ivan, que con toda lógica informó a mis amigos. También me enteré de que Wilfred había sufrido un amago de infarto y aunque se encontraba bien, había dejado la institución y se había trasladado junto a Ivan al extranjero. Parece ser que ese desastroso músico Mike Buckner y algunos de sus tarados amigos habían abierto accidentalmente un portal dimensional y no precisamente al paraíso. Así que mi estimado Wilfred y Ivan trataban de evitar otro problema más que sumar a los muchos que ya teníamos. Mis amigos me hicieron entrega de una carta de Wilfred en la que me exponía todo esto y su apuesta por mí como su sucesor en Legado Lovecraft, lo cual, como es de imaginar, me abrumó hasta el punto de volver a tener una de mis habituales visiones dantescas, aunque en este caso tenía un aire diferente. positivo. La pregunta de mis amigos fue clara. ¿Tomaría las riendas del legado Lovecraft o me olvidaría de todo este asunto para siempre, ignorando los horrores que se arrastran hacia nosotros desde el profundo cosmos? La respuesta final fue la lógica. De otro modo, no estaría ahora reflexionando sobre todo esto en silencio, en el despacho principal del legado Lovecraft, como nuevo director de la misma. A continuación, y tras algunas semanas más de preparaciones, nos dispusimos a enfrentar nuestro primer caso después de mi viaje interestelar al infierno, sin tener nada claro eso de dirigir algo tan enorme e importante como legado Lovecraft, aunque en el fondo creo que la decisión estaba ya tomada desde que leí la última letra de aquella carta de Wilfred y tras haber formalizado matrimonio con Greta. Nuestro confidente, creo recordar, se llamaba Manuel, un muchacho de unos 40 años que durante sus vacaciones en Andalucía sufrió en sus propias carnes eventos que se salían de toda clase de normalidad. Nos contó una historia que, cuando menos, parecía encerrar un gran misterio, veladamente relacionado con esas criaturas extraterrestres del demonio. En forma muy resumida, le apetecía visitar una localidad cordobesa, Belalcázar, y se dirigió hacia allí. Su primera sorpresa surgió cuando, al mencionar el nombre del pueblo en Hinojosa del Duque, una localidad cercana, un amable camarero le indicó que nos acercara por allí, que se contaban desde hacía años extrañas leyendas sobre el lugar y que a día de hoy estaba abandonada. Además, observó cómo el resto de personas del lugar le miraban como si estuviera loco o algo peor. Manuel insistió, y finalmente le indicaron cómo llegar, con la advertencia de que no permaneciera allí después del anochecer. Parece que Belalcázar, como pudimos comprobar más tarde, fue una localidad poderosa en otros tiempos, y ciertamente corrían leyendas sobre ella, más reales y terribles de lo que en aquellos momentos podíamos imaginar. Una vez allí, tras visitar los restos en ruinas de los lugares más emblemáticos del enigmático municipio, comenzó a anochecer, momento en el que Manuel se alejó del lugar con su vehículo, amedrentado por las advertencias de aquel camarero. Ya se encontraba a las afueras cuando notó una luz cegadora a sus espaldas y un ruido ensordecedor que le engullía como una fiera hambrienta. Tras parar su automóvil y salir al exterior, contempló aterrado como de la enorme torre del homenaje de la fortaleza del municipio salía disparada hacia el cielo estrellado una especie de columna de fuego de colores imposibles, perdiéndose quién sabe en qué lugar del profundo cosmos. Así acabó la historia y así comenzó para nosotros una nueva aventura, un nuevo encuentro con lo desconocido y lo abisal, una reconexión renovadora con nuestros instintos, nuestras capacidades y nuestra pasión por la exploración y la resolución de enigmas aparentemente irresolubles a simple vista. Greta se informó esa misma noche sobre la historia y leyendas de la localidad, y esto fue a grosso modo lo que nos contó. Los orígenes de Belalcázar se remontaban ni más ni menos que al Paleolítico Inferior, pasando por el Neolítico, según restos conservados en los museos locales cuando estos estaban en funcionamiento. Pero es en la época musulmana de la localidad, cuando se la conocía como Gafik, cuando se menciona por los escribas de la época el Ojo de Dios, un objeto místico y poderoso, una especie de piedra rúnica de tamaño mediano, de color púrpura y forma octogonal, repleta de inscripciones en toda su extensión en un idioma desconocido. En el centro tendría un hueco oscuro simulando un ojo, de ahí su nombre legendario, aunque no había más detalles al respecto en las fuentes consultadas por Greta. Parece que en aquella época y en el siglo XV, la villa vivió sus momentos más gloriosos e importantes. De esas fechas databan sus monumentos más emblemáticos, la iglesia de Santiago el Mayor, el convento de Santa Clara de la Columna y la fortaleza de los Sotomayor. Estas construcciones marcarían una de nuestras más peligrosas aventuras, además de transformadoras hasta límites que en ese momento ni siquiera podíamos sospechar. Al día siguiente ya viajábamos en tren AVE hacia Córdoba. De ahí nos trasladaríamos en primer lugar a Hinojosa del Duque y posteriormente a Belalcázar en automóvil. El viaje en tren fue provechoso en todos los sentidos. Por un lado, convinimos en tomarnos todo este asunto de seres extraterrestres, sucesos sobrenaturales y encuentros demoníacos como una simple rutina. De ese modo le quitaríamos hierro al asunto y lo haríamos más soportable para nuestras mentes siempre alerta, pues convivir con todo eso sería nuestro día a día de ahora en adelante, especialmente si aceptaba el liderazgo del legado Lovecraft. Por otro lado, Greta nos desvelaría en el viaje información crucial para poner en contexto el horror latente al que nos estábamos dirigiendo. Nos dio un portafolio a cada uno con todo lo necesario. Al abrirlo, lo primero que me impresionó fue un extraño símbolo de tono rojizo sobre negro, idéntico a los que encontráramos en las paredes de la fortaleza de granito negro en Innsmouth. Me sobrecogí impresionado, aunque guardé bastante bien la compostura. A continuación, Greta nos comentó que ese símbolo pertenecía a una secta africana ligada a uno de nuestros amenazadores seres extraterrestres, concretamente a Nyarlathotep en su avatar de la lengua sangrienta. El culto, precisamente, tenía ese nombre. A continuación, nos habló de las múltiples máscaras o avatares que este ser diabólico poseía cuando se materializaba ante los cultistas, siendo una de ellas la de un tremendo cilio gelatinoso y rojizo hasta la cintura, terminando en piernas musculadas y fuera de este mundo. También tomaba el aspecto humano en muchas ocasiones para ejecutar sus fechorías en la Tierra. De hecho, Pablo recordó un caso archivado en legado Lovecraft que cuadraba perfectamente con el rol humano de esa bestialidad morbosa relacionado con espejos, portales y un pueblo perdido en los profundos bosques norteamericanos. Tras esta disertación sobre la criatura que nos preocupaba, Greta nos indicó que nos fijáramos en las fotografías al dorso de esa misma página. El símbolo con el que me alarmé tanto unos minutos antes se encontraba impreso en la fachada del convento de Santa Clara de la Columna en Belalcázar, y todo parecía indicar que representaba un asentamiento de aquel culto africano a ese terrible monstruo en esa localidad. No era frecuente que aquella secta tuviera sucursales en otros lugares, y sin embargo la evidencia era indiscutible. Llegamos a la conclusión de que debieron de ser algún grupo de imitadores sin dos dedos de frente los que decidieron jugar a ser dioses en aquel lugar, poco próspero en aquellos tiempos. Y hablando de Dios, la lengua me traicionó, y una de mis afirmaciones, conocedor de lo profundamente religiosa que es Greta, le dolió como una lanza directa al corazón, ya que sugerí que por la lógica de todo lo que nos estaba sucediendo y todo lo vivido, nuestro Dios bien podría ser otra de esas criaturas morbosas y horribles. A pesar de intentar justificarme, acabé consolando a Greta y reconociendo mi poco tacto con el asunto. Quedaba una hora para llegar a nuestro primer destino, y decidí, por las claras semejanzas que mi última pesadilla la noche anterior parecía guardar con la información desvelada por Greta sobre aquel pueblo, contársela a mis amigos. Todo empezó en mi casa con una discusión con Pablo, en la que Greta también estaba presente. En el fragor de la batalla empujé a Greta, y conforme caí al sofá desapareció mágicamente. De hecho, todo desapareció a mi alrededor pocos instantes después, Pablo incluido. Tras unos minutos de incertidumbre y desconcierto, aparecí en una especie de caverna dominada por distorsiones físicas propias de los mundos de pesadilla que nos asediaban a menudo. Gotas que caían, pero no caían. Una bruma que flotaba, pero a la vez se sentía sólida. Un despropósito del que pude escapar por una extraña y viscosa abertura que, aunque parecía pequeña para introducir mi cuerpo, no tuve dificultad en atravesar. Y por ella llegué al infierno en forma de enorme iglesia, y por si fuera poco, vestido con una túnica de seda roja y de tacto áspero, propia de cultos ancestrales. En mis primeros minutos en semejante lugar, no faltaron las paredes de cuarcita roja, las inscripciones diabólicas y las representaciones lascivas y horribles de escenas grotescas e inenarrables en el suelo de piedra, protagonizadas por bestialidades cuya cabeza tenía forma cónica o tentacular. Continué mi avance y desemboqué en una especie de lugar en el que, por su estructura y disposición, se asemejaba a las iglesias cristianas en el lugar de celebración de la misa. Eso sí, en este caso para adorar seres y aberraciones de otros mundos ajenos a la lógica y la naturaleza del ser humano. Mi imaginación, siempre vívida, rápidamente llenó las bancadas de bichejos de cabeza tentacular, berreando sin descanso cánticos prohibidos mientras me dirigía al altar central, otra prueba para validar mi cordura ante lo insospechado. El material del que estaba construido aquel altar parecía roca volcánica en ebullición, y sin embargo era sólida, lo que le daba un toque casi demencial y vívido a las criaturas retorcidas e informes esculpidas toscamente sobre él, especialmente sus ojos, que llevaban sus hambrientas miradas y sus afiladas garras hacia un extraño tentáculo rojizo justo en el centro del mismo. A estas alturas, las evidentes semejanzas entre la información que nos diera minutos antes Greta y la extraída de mi pesadilla eran incuestionables. Pero ahí no acabó todo. Solo había comenzado. Tras el altar, un enorme retablo venido del mismo Averno representaba en desquiciadas pinturas la vida y milagros de un siniestro y perturbador ser oscuro en distintas épocas de la historia, y en el centro descansaba un relicario de plata cerrado. Las pinturas parecían cobrar vida conforme me acercaba, y de la oscuridad de ese ser en cada escena representada, ojos inexistentes pero sin embargo inquisitivos, no me quitaban la mirada de encima. Al llegar al relicario e intentar abrirlo, no lo hizo. Sin embargo, segundos después, una luz cegadora emanó de él. Me tapé los ojos, temeroso de perderlos calcinados para siempre, y noté como si alguien me tocara el hombro por la espalda. Me giré y allí estaba Greta, maniatada sobre el altar y llena de arañazos y latigazos. Nunca olvidaré su mirada angustiada, la del condenado a muerte. Su sangre chorreaba por el altar y las deformes alimañas esculpidas en él emitían gritos de placer a su contacto, como si se tratara de una horda de vampiros estelares sedientos del líquido de la vida. Una visión insana y detestable, y lo peor estaba por llegar. Paralizado, una fuerza me giró para contemplar cómo un ser humano enorme, peludo y musculado, emergía de la oscuridad con un objeto brillante en sus manos, puesto que ya solo quedábamos en la escena, ese ser, el altar, mi Greta y yo. El humanoide soltó aquel objeto y en sus manos se materializó una extraña daga ritual. Greta iba a morir y yo no podía hacer nada para evitarlo. Hay un infierno peor que ese para un ser humano. Greta gritaba. La daga caía con fuerza. Y entonces desperté. Tuve que aliviar el dolor de Greta unos instantes, pues a pesar de mis advertencias, hizo escuchar lo que tenía que contar al completo, con la correspondiente y lógica conmoción al sentirse atacada y vulnerada en lo más hondo de su alma. Pero había que ser realistas para avanzar. Solo había sido una terrible pesadilla, aunque posteriormente comprendiera que fue más un negro vaticinio. Minutos después llegamos a Córdoba. Nos dirigimos a Hinojosa del Duque en automóvil sin perder un solo segundo. Buscamos un bar por la zona donde obtener información, con la suerte de dar en la diana. Es decir, paramos exactamente en el mismo bar que tiempo atrás visitara nuestro confidente Manuel, el montañero cordobés. Desde el primer momento notamos que no éramos bienvenidos en el lugar. Dos ancianos nos recibieron en la puerta mirándonos con preocupación y extrañeza, y no fue mejor en el interior del local. Cuando el camarero fue a tomarnos nota, bastó con mencionar el nombre de Belalcázar y su rostro se transformó bruscamente, pasando de la amabilidad a la ansiedad en cuestión de segundos. Nos preguntó por qué queríamos ir a ese poblado e intentamos hacernos pasar por investigadores de lo extraño y de lo sobrenatural, una idea genial de Pablo para ganarnos su confianza. La primera sorpresa fue descubrir que no éramos los únicos que habíamos preguntado por ese poblado abandonado, sino que 4 años atrás otros investigadores lo habían hecho. Nos habló de 4 o 5 camiones y un todoterreno con las marcas K y R en un emblema que representaba una especie de pulpo humanoide gigantesco. Otra vez nos topábamos con ese ruso del demonio, ese insensato millonario sin prejuicios, el tal Raven Kravinek y sus lacayos. No conformes con el desastre que provocaron en Ismauf, continuaron sus absurdas actividades en Belalcázar, tratando de controlar fuerzas extraterrestres malignas e ingobernables. Sin duda la estupidez humana no tiene límites. Tratando en vano gobernar y controlar a su antojo y para su provecho, las fuerzas oscuras que emanan de esas deidades de mundos remotos y tiempos muy antiguos, sin darse cuenta cómo son manipulados y guiados al final de su patética existencia por criaturas que simplemente nos ignoran y nos aplastan cuando ya no somos útiles para ellos. No fue tan sorprendente por ello descubrir que nunca regresaron de aquella villa maldita y que nunca los volvieron a ver por allí. También nos habló de ciertas leyendas relacionadas con gritos escalofriantes, apariciones fantasmales y rituales demoníacos en los alrededores del convento, la iglesia y sobre todo la fortaleza de los Sotomayor, además de mencionar la relacionada con un pedrusco ancestral brillante con propiedades mágicas. Finalmente nos habló de Paco el ermitaño, un tipo raro que contaba por el pueblo y los poblados aledaños historias sobre extrañas criaturas o sobre el fin de la humanidad, y de hecho nos confirmó que la mayoría de los rumores sobre Belalcázar habían salido de sus labios, por lo que era imprescindible hablar con él como fuera. El camarero nos comentó que solía aparecer de vez en cuando para comprar comida, y la suerte nos sonrió, porque a los pocos minutos se dejó ver en el bar para precisamente abastecerse de alimentos. Al parecer se llamaba Carlos, y ciertamente era bastante desagradable en su jerga. Seguro de lo importante de la información que pudiera compartirnos, le seguí al salir y fuera del bar traté de convencerle de que hablara con nosotros. Al principio fue reacio a colaborar, pero nuestro aspecto y trato serio terminaron por convencerle, eso sí, en su casa a las afueras del pueblo. Le seguimos con nuestro vehículo por caminos poco transitables y acabamos en una explanada pedregosa, elevada para nuestra sorpresa, pues no parecíamos subir mientras viajábamos tras su destartalado coche. Entramos en su humilde casa y nos sentamos junto al fuego a charlar. En nuestro primer encuentro fuera del bar, Paco hizo referencia a un ser de las estrellas y la mano del hombre como los verdugos de Belalcázar, y ahora fue más concreto. El ser era conocido como Nyarlathotep y nos aseguró que tenía ojos y oídos por todas partes en sus dominios. Con el diario de su tatarabuelo Roberto López en su mano, nos contó la historia real y valiosa de lo sucedido en Belalcázar años atrás y la causa directa de la maldición que cayó sobre el poblado en aquellos tiempos. Lo primero que nos desveló es que él, su tatarabuelo y su abuelo eran ciudadanos oriundos de Belalcázar y ello le hacía sentirse especialmente dolido y vulnerable por el estado actual de su pueblo natal. Todo pareció comenzar durante una tremenda tormenta en 1821, momento en el cual la localidad no pasaba por sus mejores momentos históricos. Llegaron al poblado un grupo de desconocidos bien vestidos, pero de aspecto tosco y prepotente, destacando el rojo intenso de sus ropajes y el bordado de un extraño símbolo en sus pecheras. Aquí, gracias a un improvisado dibujo de Greta, pudimos confirmar que ese símbolo coincidía con el que contemplamos en el tren AVE y que se encontraba en la fachada del convento de Santa Clara de la Columna en Belalcázar. Todo indicaba que aquel grupo podría ser el que fundara el culto de la lengua sangrienta en aquella localidad tiempo atrás. Y se confirmó cuando Paco nos aseguró que se asentaron en una casa baja del pueblo y nos narró los terribles acontecimientos posteriores sucedidos en aquel pueblo. La vivienda del tatarabuelo de Paco, para su desgracia, colindaba con la de esos desalmados, y no tardó en escuchar por las noches extraños cánticos provenientes de la casa de sus vecinos, acompañados de fulgores y ruidos extraños, casi sobrenaturales. Parecían rituales en los que primero intervenían tres voces, y pocas noches después se incorporara una cuarta voz, siendo esta última, en palabras de su tatarabuelo, pastosa, inhumana y grave. Roberto López estaba decidido a denunciar al alcalde o a las autoridades a aquel grupo extraño, pero no pudo hacerlo, ya que fue interceptado y encerrado contra su voluntad, siendo espectador de excepción de su siguiente ritual. Durante el mismo, además del terror propio de la situación por las terribles salmodias de aquella ceremonia de otro mundo, Roberto notó cómo perdía paulatinamente su voluntad, cediendo lentamente a los designios de algo más allá de su comprensión, una fuerza a la que era inútil resistirse. Antes de ser sometido en su totalidad, la puerta de la habitación donde permanecía encerrado se abrió de golpe y contempló a los tres cultistas con sus trajes iluminados de colores que transitaban entre el púrpura y el amarillo junto a una piedra trapezoidal increíble de la que provenían tales fulgores. Minutos después, incorporado plenamente a Roberto al ritual, de las profundidades de ese objeto emergió el mensajero de los dioses, cuyo nombre ya habíamos confirmado que era Nyarlathotep. Roberto, totalmente sumiso, pasó a ser un nuevo adepto de la lengua sangrienta, situando la secta su sede en el convento de Santa Clara de la Columna, como ya sospechábamos. El caos se desató entonces en la localidad. Los ciudadanos fueron instados a unirse al culto o perecer con los más inimaginables tormentos. Niños y mujeres desaparecían y se sacrificaban a diario en nombre de aquella monstruosidad demoníaca. Paco nos confirmó que la iglesia de Santiago el Mayor era el emplazamiento para el reclutamiento de nuevos adeptos, mientras el convento hacía las veces de sede y residencia, poco llamativo y poco costoso de mantener. Al parecer, un viejo convento, el de San Francisco de los Mártires, del cual no teníamos constancia hasta esa conversación, fue testigo de los más atroces y despiadados rituales del culto. Finalmente hubo una sublevación en el poblado de los pocos supervivientes que aún se resistían al culto. Acorralaron a los cultistas en la fortaleza de los Sotomayor, pero cuando tras días de asedio lograron entrar, allí no quedaba nadie excepto el tatarabuelo de Paco. Según atestiguaba el diario, Roberto confesaba que llegó a ser sumo sacerdote del culto, y parece que la desaparición de los cultistas se debió a una precipitada ceremonia en la que habrían pedido ayuda a la criatura que adoraban para escapar con el uso de la piedra trapezoidal púrpura de fulgores amarillentos, que parecía ser una especie de fuente de poder y un transmisor cósmico de alto alcance. La piedra estaba en paradero desconocido en aquellos momentos, y una misteriosa explosión de origen indeterminado en la fortaleza durante el asedio invitaba a pensar que la piedra había sido destruida durante la huida de los cultistas. Pero esta no fue la única información valiosa que Paco nos proporcionó aquel día, sino que nos mostró la prueba del mal sobre Belalcázar, aquello que Manuel ya nos adelantara en su testimonio hacía unos días. Se acercaba la noche y nos invitó a salir al exterior de su casa. La panorámica de todas aquellas tierras era espectacular en ese momento desde aquel balcón de lujo. Era imposible imaginar lo que sucedería minutos después, transformando la armonía y la belleza en caos y ponzoña. El horror sobre Belalcázar ya no era imaginario, era tan real y vívido que era imposible no temblar ante la visión escabrosa y espeluznante que estábamos a punto de contemplar. Lovecraft, tercera temporada, El Elegido, con Antonio Reverte como Mario, Miguel Ángel Pulido como Pablo, Elena Rubio como Greta, Mariano Bascón como Crafolbet, Jordi Armisen como Wilfred, Olga Paraíso como Marcia y Juan Carlos Albarracín Corman como líder del culto de la lengua sangrienta. Dirección y montaje sonoro, Antonio Reverte. Mezcla y masterización, Miguel Ángel Pulido. Créditos y promos, Mariano Bascón. Terror y nada más.